habéis decidido que es un hit. Pues este tema seguirá sonando en nuestra lista de reproducción, pero por el contrario, si al final decidís que es un hit, toca borrarla y jamás volverá a sonar en On Club. Así que, ya sabéis, hay una encuesta en nuestro Instagram, @onclub_es. Y a empezar a votar, chicos. Javier, recuerda a nuestros oyentes cómo pueden participar. Pues pueden participar desde ya en nuestro Instagram oficial, que es @onclub_es, que como bien decía nuestra compañera Nerea. Y es que está subido ya a las redes sociales y que vayan a votar ya, porque es que se puede votar ya. Ya pueden votar. Bueno, pues vamos con este hit o hit de hoy, este hit de Karol G junto a Nicky Jam y este Tusa. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura. And screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I'm still your bae-o. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Ayo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la de buen buzón. Será porque con otra está viendo que otra se puede amar. Un shot para la pena profunda y seguimos gastando. Solo hits, solo extra. Seguimos en On Club en esta tarde de miércoles y, oye, es momento de que decidamos si esto que ha sonado es un hit o un shit. Pues sí, ha llegado el momento de que el equipo de On Club vote si Tusa es un hit o un shit. Así que, ¿qué os parece si empezamos la votación y así vamos dando pistas a nuestros oyentes? Y ya sabéis que podéis participar en esta votación en nuestro perfil de Instagram onclub_es. Javier, empieza tú. Yo soy muy exigente, soy muy demasiado exigente y he de decir que es una canción tranquilita, una canción que me pondría yo para estudiar, por ejemplo. ¿Para estudiar sí, esto? Para estudiar, sí, ah, sí. Yo que soy reggaetonero a niveles máximos, entonces. Claro, claro. Yo a tope para fiesta, así tranquilita para estudiar. Así tranquilita. Entonces me pondría esta canción para estudiar y para mí es un hit, sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, vale, un hit para estudiar, bien. Un hit para estudiar, pues. ¿Nerea? Yo digo, yo voy a votar shit, lo siento, chicos. O sea, para mí es un shit. Nerea, cada semana sigue demostrando lo exigente que es. Mira que yo soy exigente, tú eres exigente, yo soy todo. Pero es que Nerea, qué barbaridad. Sí, señor, sí. ¿Sergio? ¿Chicos? Bueno, para mí no me gusta mucho, ¿eh? Un shit. Un shit. Bueno, pues yo creo que estoy de acuerdo con Javier. No sé si para estudiar o en mi caso sí que me la pondría de fiesta, pero para mí es un hit. Se le sabe de música. Así que... Bueno, 50-50. 50-50, exacto. ¿Y dónde pueden participar nuestros oyentes? Pueden participar desde ya, respondiéndonos a historia de Instagram en @unclub_es. Bueno, pues esa es la votación de Hit o Shit que decidiremos al final del programa. Escuchamos ahora este temazo de Miss Cafeína, que viene junto a Javier Amena y está La Casa Azul. One more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. Melos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Aquí seguimos en un club en directo en Extra, la radio musical de Valencia. Y bueno, como cada miércoles también os proponemos la pregunta del día. Y en esta ocasión os preguntamos, ¿cuál ha sido la situación más vergonzosa que has vivido? Ya sabéis, ¿cuál es la situación más vergonzosa que has vivido? Podéis hacerlo a través de nuestro Instagram, @unclub_es, o también en nuestro número de WhatsApp. 644-431-924. Bueno, chicos, ahora os pregunto a vosotros, ¿qué situación es la que más vergüenza habéis pasado en vuestra vida? Pues no lo sé, ¿eh? Tendría que pensar yo un poco. No lo sé. Yo creo que lo habré borrado. Mi mente, si alguna vez he vivido algo así, ha decidido borrarlo para hacerme vivir mejor. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Es que soy una persona que tengo mucha vergüenza ajena. O sea, quizá ya no paso vergüenza por mí, sino, no sé, que veo, veo situaciones y como que eso me pone nerviosa. Uy. Pero no sé, no se me ocurre así nada. ¿Sabes qué, tío? Yo es que, a ver, he vivido algunas, pero la verdad es que no sabía decirte. Seguramente lo típico de cuando eras pequeño en clase, que el profesor te dejaba en ridículo porque no habías hecho los deberes. Pues yo creo que es una de las situaciones que más vergüenza he pasado. Bueno, y tú, Javier, que estás preguntando mucho, pero a ver, no sueltas prenda. Vale. Os puedo contar, si queréis, una que me pasó esta anterior semana. A ver. Pero que muy vergonzosa. ¡Qué vergonzosa! ¡Madre mía, muy vergonzosa! A ver, vale. Lo voy a no sé si contarlo. No lo voy a contar. Sí, contarlo, hombre. ¿Sí? Hombre, claro. Hombre, sí, pero no puedes crear esta situación. Es muy vergonzosa. Además, ten en cuenta que los oyentes de un club van a contar su situación más vergonzosa que han vivido y tú también lo tienes. Es muy vergonzosa y ridícula a la vez. O sea. Bueno, voy a contarlo. Venga. Os pongo situación, ¿vale? Yo me encontraba en clase, ¿vale? Vale. Y digamos que... Se ríe ya. Y digamos que tenía ganas de ir al baño, ¿vale? Para, pero no para ir a... no para mear, ¿vale? Ajá. Pongamos en situación. Yo quería ir al baño. Popo. Exactamente. Muy bien. Yo fui al servicio, digamos que no están lo limpio que yo esperaba que estuvieran. Sí. Y pues hago la típica de alrededor de la taza del váter poner papel. Sí. Poner papel. Claro. Vale, sí. Muy bien. Hasta ahí normal. Perfecto, hasta ahí perfecto, ¿no? Sí. Me siento súper bien. Vale, súper bien, ¿vale? Venga. Súper a gusto. Me termino súper bien también, súper a gusto. Y decido volver a clase. Vale. Vuelvo a clase, tan tranquilo. Yo estaba haciendo un examen. Ah, encima de repente me dice el profesor, Javier, por favor, siéntate allí. Ahí delante. Me siento delante y dice una compañera, atentos, dice, Medina, que es como me suelen llamar los compañeros de clase. ¿Sí? Medina, tienes un papel en el culo. Pero yo en ese momento, claro, digamos que se me quedó apegado al levantar rápido el pantalón del papel que estaba alrededor de la taza, se me quedó a modo de cola de un animal. ¡Ay, Dios mío! Vale. Digamos que yo, me dice, Medina, tienes un papel en el culo. Yo miré, claro, toda la clase en silencio, estábamos haciendo un examen. Yo, la vergüenza que me lo quité y lo tiré encima de una mesa y me dice el profesor, por favor, qué asco, tira eso. La gente quiere cada día morir. Así es, sí. O sea, que te querías morir, tierra atrás. Yo, en ese momento, todo el mundo riéndose, aplaudiendo, ¡guau, qué bueno! Pero yo hago así, sí que me ven ahí, meto la mano otra vez ahí en el calzoncillo y el pantalón y me saco otro saco de papel y ya eso no lo vio nadie. Pero qué auténtica vergüenza pasé porque estaba todo el mundo riéndose. Nunca había pasado que todo el mundo estaba riendo y yo, obviamente, pues me tuve que reír también. Haber aprovechado, haber escrito alguna chuletilla, ya que estabas... Sí. Ay, mira, yo... Ya me aprovechado ese papel. Mira, es que me acabo de acordar de una situación ahí. La memoria se va refrescando. Sí, se va refrescando. Y bueno, como Javier ha contado ahí una muy, muy heavy, pues no me da tanta vergüenza contarlo. Pero yo voy todos los meses al masajista. Uh-huh. Sí. Y entonces, vale. Claro, cuando vas al masaje, te tumban en una camilla. No, lo típico que tienes un agujerito en la cara, sí, para poder respirar y tal. Vale, pues yo estaba súper constipada. Y claro, pues me estaba haciendo el masaje y tal. Y a mitad masaje, pues noto como que se me empieza a caer el moquillo. Ay. Ostras, eso es muy típico. Sí, vale. Pero claro, yo no le podía decir, o sea, me daba cosa decirle al chico, oye, perdona, espera que coja el moco. Y nada, y entonces el moquillo pues fue descolgando. Ay. Y claro, es que no podía ni siquiera subirlo para arriba. O sea, era, bueno, una situación, claro, es como muy heavy. Esa situación en invierno, pues si te cae el moquillo, no llevas pañuelos en la mano, ¿qué haces? Sí, y exacto. Y nada, cuando acabó el masaje, me dijo, vale, ya está, tal, te puedes vestir. Yo enseguida, o sea, bueno, lo pasé fatal. Uy, qué mal. Se te relajaron hasta las fosas nasales. No, quiere cada día morir. Bueno, qué barbaridad. Nerea y Sergio. Yo es que, a ver, yo voy a decir la verdad, ¿eh? Llega un momento en el que ya no me da vergüenza nada. O sea, muy bien, pasa algo así de vergüenza, me intento autoengañar a mí mismo diciendo, mira, no ha pasado nada, olvídate. Si me río, ya está, porque si no, lo paso mal, de verdad. Pues sí. Yo es que casi que más o menos igual, ¿eh? Yo no recuerdo alguna situación demasiado dramática que diga, por favor. Yo es que no puedo contar otra que es que yo voy haciendo el ridículo cada semana. Madre mía, Javier. Os puedo contar otra que me pasó este fin de semana, y es que pues estábamos en una fiesta y pues nos presentaron a una chica y yo a esa chica le seguía en Instagram. Sí. Y pues le digo a la chica, nos presentan, tal, y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le digo, ah, ¿tú me sigues en Instagram a mí? Y dice, yo te sigo en Instagram a ti, yo no te conozco. Vamos a usar Instagram y no me sigue en Instagram, pero yo a ella sí. Qué vergüenza pasé. Ridículo. Que te diga, Sergio, un ridículo, madre mía. No. Vamos a ver. Os juro que pasé más vergüenza que lo del papel. Pero no pasa nada. Qué vergüenza pasé. Hoy en día yo creo que se debe seguir a alguien que no te sigue. Pero fue ridículo del hecho, como si yo fuera aquí un fan de ella, diciéndole que le seguía y ella a mí no me seguía. O sea, ridículo. Bueno, ya sabéis que si tenéis un momento o una situación de vergüenza, podéis mandárnoslo en nuestro número de WhatsApp. 644-431-924. O también participar en la pregunta del día a través de nuestro perfil de Instagram, onclub.es. Desde hace tiempo, yo quiero llevarte lejos. Si me permites, te lo juro que será diferente. Sé que te han fallado un montón, pero atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento que hasta te combino. Baby, solo atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento hasta que te combino. Baby, solo atrévete. Atrévete a escaparte, yo sé que este parte por parte. Pero él se fue enseguida y yo sí pienso quedarme hasta Marte. Si él supiera lo que pierde, yo sé que estaría buscándote. Si él supiera lo que pierde, te llamaría otra vez. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento que hasta te combino. Baby, solo atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento hasta que te combino. Baby, solo atrévete. Vámonos sin miedo, mami, escápate. Que no hay manera que te atrapen. Dile a tus amigas que te tapen. Dale, ven sin miedo, nena. Te cumplo el traje de baño, no me tengas pena. Apúrate, vamos a besarnos en la playa entre el sol y la arena. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento que hasta te combino. Baby, solo atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento hasta que te combino. Baby, solo atrévete. Hace tiempo, yo quiero llevarte lejos. Si me permites, te lo juro que será diferente. Sé que te han fallado un montón, pero atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento que hasta te combino. Baby, solo atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Contigo, ya siento hasta que te combino. Baby, solo atrévete. Baby, solo atrévete. ETC NICK Nicky, Nicky, Nicky, ya. Yeah. Dime los hechos. Nicky, Nicky, Nicky, Nicky, ya. Yeah. Puerto Rico y Panamá. Dime la flow. Ricky Music. Yeah. Geo King Red, la industria y Rich Music.

Y yo la llamo cielo porque con ella me salen alas. Y algo en mí se me para cuando ella se separa. Sé que la necesito y eso no es bueno, pero me calma. Normal que frene, que frene. Si ella acelere, me puede. Después me da la vida y se va, se va. Sabe lo que debe y no quiere, ya que quererme no debe. Ella pregunta y yo le respondo, ya que si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Y si por mí fuera, si por mí fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, inventaría un camino solo a tus caderas. No sé por qué me das la vida y luego me matas, no sé. Yo quiero olvidarte y tú mejor me tratas, no sé. Para ti tan solo es juego y no es más nada y no sé. Tú eras siempre la pistola y yo la bala, no sé. Hits. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Ay, si por nosotros fuera, Melanie habría ganado Eurovisión Junior, porque menuda actuación, de verdad. Se lo habría merecido, No, ese puesto número uno. Totalmente, totalmente merecido, porque actuó muy, muy bien. Y bueno, a ver, quedamos terceros. Claro, quedó en tercer puesto. No está nada, claro, nada mal, O sea, ¿lo viste, Javier? ¿Tú lo viste? Sí, lo vimos y lo vi con Sergio. Y de verdad, ¿cómo lo vivimos? Bueno, pero antes de comentar nada, ¿por qué no escuchamos un trocito de la actuación en directo? Ay, sí. Bueno, esto fue Melanie el pasado domingo en Euro Junior. Tu voz hoy puede volar. Madre mía. Espectacular, La piel de gallina. Totalmente. Totalmente. Madre mía, qué voz tiene. Bueno, recordamos el paso de Melanie, que ganó la Voz Kids en el equipo de Melendi. Uh-huh. Y bueno, ha sido nuestra representante en Eurovisión Junior. Y bueno, es que la adoramos, de verdad. Sin palabras. Es increíble. Además, madre Sergio y yo tuvimos la posibilidad de entrevistarla hace un tiempo y es una niña encantadora. Y que se merece es todos los éxitos. Totalmente. Bueno, pero el momento tenso de la tarde, de cuando pensábamos que podíamos ganar Eurovisión, ¿cómo madre lo vivisteis? Mía. Bueno, para quien no lo sepa, el televoto, recordemos que era las votaciones que hace el público. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora Eurovisión ha cambiado su formato y primero se dan los votos del jurado de cada país y ahora se da, en último lugar, el televoto, que es el voto de la gente. Entonces, hubo un momento en el final de la votación en el que estuvimos primeros. Sí, estuvimos sí, sí, primeros sí, sí, sí, sí, y sí. Pensábamos que podíamos ganar Eurovisión. La posibilidad estaba ahí. Después de 13 años, ¿eh? Antes del televoto estábamos primeros, ¿no? No. En el televoto, cuando quedaban dos repartos de votos. Que faltaba pues Polonia y Kazajistán. Faltaba Polonia y Kazajistán. Los que quedaron primeros. Claro, segundo. Ya éramos primeros. Y pensábamos que podíamos ganar, pero la decepción llegó después. Bueno, el top 3 está muy bien, ¿eh? Claro, tampoco mucha decepción, ¿no, Nerea? Porque no. Yo creo que además Melanie lo vivió con mucha ilusión. Con mucha emoción. Sí, además rodeada de los suyos, de su familia. Lo disfrutó, yo creo que es una experiencia que no va a olvidar en la vida. No, yo creo que tampoco. Y además que ahora esto también le va a abrir muchas puertas en el ámbito musical. Sí. Y bueno, recordemos también que ella tiene un estilo lírico, bueno, que se puede apreciar perfectamente aquí en la actuación. Uh-huh. Y, pero vamos, nos ha descubierto también, no sé, otro registro, ¿no? Musical. Pues las innovaciones musicales que están ahora muy... Y sobre todo la canción, ¿no? Su significado, lo que lleva detrás en la letra de esta canción. Este mensaje ecologista. Exacto, que... ¿no? De cuidar el mar y bueno, pues que reciclemos y cuidemos al planeta, que en eso estamos un poco mal. Pues sí. Bueno, y también quiero comentar una cosa que me enfada muchísimo, y es que en redes sociales sí. Ha sido muy comentado las declaraciones de Melanie después de Eurovisión. ¿Las escuchamos? Vale, vamos allá. A escucharlas. Que durante esta semana, claro, para cuidar mi voz no podía tomar cosas frías, entonces esta noche va a ser fiesta de helado para... porque es como que cada vez que pruebo el helado lo pruebo con más sabor y todo, y esta noche ahí a celebrarlo. Claro que sí. Qué mona es, por favor. Es que es un amor, me encanta. A mí te enfada, a mí me produce ternura. No, a mí no, también. Claro, me enfada la reacción de la gente en redes sociales. Es que, a ver, es una niña, o sea, no hay que olvidar que al fin y al cabo es una nena que se está comportando pues con la inocencia de una claro. niña de su edad. O sea, está claro que estamos acostumbrados ahora que a lo mejor la infancia crece muy rápido. Mm-hmm. O sea, pasamos de una infancia de manera muy temprana a una preadolescencia. Sí. Muy generalizada, pero es que no hay que olvidar que es una niña. Yo a su edad también estaría deseando comer helado en vez de irme exacto. de fiesta. Oye. Pues sí, la verdad, y desde aquí, desde On Club, felicitamos a Melanie y la apoyamos totalmente en sus declaraciones, y nosotros también nos iríamos a comer helado con ella, claro pues que sí. sí. Hombre, no estaría nada mal, ¿eh? No a mí el helado me gusta también mucho. Y pues eso, como comentas, Nerea, la verdad es que pues eso, nos entristece, ¿no? Ver comentarios en redes sociales que la critican por simplemente comportarse como una niña, que es lo, como que, lo que es. Como lo que está, toca, es lo que... Es que no hay más, es la vida misma. Bueno, pero sí es cierto que ha sido una de las actuaciones mejor valoradas de Eurovisión. Sí. Y al final Melanie se tiene que quedar con los momentos bonitos y bueno, pues tener un buen recuerdo de esa experiencia. Pues sí. Bueno, pues de Melanie pasamos a la ganadora de Eurovisión Junior 2019, y es Vicky Gabor con su Superhero, que a mí me encanta, ¿eh? Es una canción que suena muy bien. ¿La escuchamos? Vale, vamos allá. Я всем тем, что... han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Solo quédate esta noche, volveremos a brillar. Esta noche juguemos como niños. Un besito enorme y un abrazo para todo el mundo que escucha esta radio. Vámonos ya en vaso de whisky sin hielo. Dejemos que la lluvia nos pille bailando en cuero. Sintamos como el sol nos impide tocar el cielo. Contemos nuestros pasos antes de volvernos cuerdos. La luna bailará y el sol se perderá siguiendo tu compás. Solo quédate esta noche, volveremos a brillar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Solo quédate esta noche, volveremos a sonar como una canción de rock en la barra de algún bar. Solo quédate esta noche. Seamos como un rayo que fulmina desde el cielo. Agárrame la mano y escapémonos del miedo. Volaremos alto, ya nadie podrá cogernos. Abrázame con fuerza por si el duelo se hace eterno. Déjame mirarte con ojos de cordero. Hagamos un pacto, cantaremos en silencio. Quiero perderme en tu mirada, ser el dueño de tu almohada, ser luz de la oscuridad. Y solo quédate esta noche, volveremos a brillar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Solo quédate esta noche, volveremos a sonar con una canción de rock en la barra de algún bar. Solo quédate esta noche. Club. Acaba de sonar Indios y Vaqueros de Cincinnati, y es que el miércoles pasado estuvieron aquí en Non Club. Y bueno, de verdad, unos chicos encantadores. Y bueno, muy atentos porque el viernes también pudimos estar con Guitarrica de la Fuente. Es un artista que con tan solo 21 años, pues bueno, está siendo de los artistas del momento. Y bueno, ha colaborado también con Natalia Lacunza, concursante de OT. Y si os parece, chicos, vamos a dar paso a la entrevista que le hicimos. Muy bien. Bueno, chicos, On Clubes, estamos con una promesa del mundo musical. Todos reconocemos por Guitarrica de la Fuente. Su nombre real es Álvaro La Fuente. Tiene 21 años, nació en Benicàssim, en Castellón, y tiene raíces aragonesas. Empezó versionando canciones a través de Instagram y bueno, ahora es uno de los artistas más buscados del momento, podríamos decir. Álvaro, no solo llamas la atención por tu estilo musical, sino también por tu nombre artístico. ¿Cómo surgió Guitarrica de la Fuente? Bueno, pues como has dicho, tengo pues, raíces aragonesas, mi familia es de Aragón. Y bueno, como que empecé siempre con la música pues un poco pues por mi familia y como que decidí poner el nombre Guitarrica por el homenaje a Aragón y a mi familia. Uh-huh. ¿Y cuándo surge el querer dedicarte a la música? ¿Cuándo empezaste a tocar la guitarra? Pues empecé pues lo típico pues de adolescente pues a los 15 años así. Y sí, mi padre me regaló mi primera guitarra y empecé pues, a tocar hasta que pues hasta el día de hoy. Bueno, Álvaro, en menos de un año tu vida creo que ha cambiado completamente. Eres uno de los artistas que quizá más interés, ¿no? Porque te estamos buscando siempre, vamos detrás tuyo y queremos saber tus proyectos de futuro. ¿Cómo has vivido este cambio en tu vida? Pues, a ver, o sea, ha sido un cambio, o sea, muy rápido, porque ha sido en un año y ha sido como muy repentino. Pero nada, pues se toma bien, y porque todo lo que llevas es bueno y se entiende buena. Y por suerte pues tengo la oportunidad de poder tocar pues con tanta gente como hoy en Valencia y nada. ¿Te sientes un poco como en la terreta? Porque siempre claro, has nacido en América, claro, sí. Qué bueno. Hoy en día creo que para triunfar en la música tienes que marcar esa diferencia, ¿no?, con el resto de artistas. ¿Cuál dirías que es tu seña de identidad? A ver, o sea, a ver, es que cada uno tiene su propia, pues, su propia cosa que le hace único, su propia marca de identidad, pero no sé, no te sabría decir cuál es lo que me marca a mí. Quizá aún la estás, ¿no? Estás trabajando. No, pero también, yo sé, cada uno es como una pregunta, o sea, como que. Si cada uno hay tiene que profundizar su, más y cada uno tiene su. ¿No? A lo mejor ella puede decir que tengo una cosa característica y un punto de vista para la cosa característica. Vale, o sea, que dejas que, sí, no que tus fans y tus no seguidores sé. Lo contesten. Álvaro, muchos te conocieron también a través de la colaboración que hiciste con Natalia Lacunza, sí, en su primer single, Nada Triste. ¿Cómo viviste esa experiencia? Porque el videoclip cuenta ya con más de 9 millones de visualizaciones. ¿Cómo lo has vivido? Pues la verdad que, o sea, la canción esta que hice con Natalia, pues, o sea, para mí fue un proyecto que fue muy bonito, porque es como que los dos, o sea, ella había salido de OT y como que estaba empezando en la música, pero también como que tenía ya mucha, como que ya tenía mucha exposición y muchos fans detrás, y, pero de todas formas, como que éramos como dos, como jóvenes que habíamos salido, pues como del cascarón, ¿sabes? Y como que estábamos como empezando pues en el mundo musical. Y en verdad es como que para mí ha sido una experiencia muy bonita el poder pues compartir todo esto con ella y ha sido pues eso, o sea, como una de las cosas que me ha dado a conocer y muy contento. Hay muchas personas que te comparan con Rosalía, pero a nivel masculino, y bueno, Rosalía es una artista que está cosechando éxitos y muchísimos premios. Inclusive tú hiciste una versión de ella, de Di Mi Nombre, sí, que subiste a Instagram, que sí, es preciosa. Muchas gracias. ¿Te gustaría poder llegar a hacer alguna colaboración con ella? Obviamente, ¿a quién no del programa de ahora le vas? Que le preguntas esa pregunta, te va a decir que no. O sea, ahora mismo es la que está, es la artista española que creo que mucha gente tendría que tener de referencia. O tendría que poner los ojos en ella como a nivel de darse a conocer no solo en España, sino en extranjero y como internacionalizar. ¿Y con qué otros artistas te gustaría hacer colaboraciones? Pues no lo sé, porque es que me gustan, creo que me gustan bastantes artistas y de muchos tipos diferentes. Y además como que cada semana con esto y digas, digo, no, ya no. Cuando a lo mejor lo consigue y dices, oye, todo conseguí. No, es que me gusta, no sé, como que tengo como, creo que muchas inquietudes musicales y que... Pero tú también y, es bueno. Sí, es bueno. Porque eres muy joven, o sea, tienes 21 años, sí, y claro, te ha ido cambiando tan rápido la vida, sí, que estás sí, en un momento sí, de, sí, no, supongo que te dirán los consejos de mantener los pies en el suelo, sí, sí, sí, tal, no te lleves sí, como el éxito. Y musicalmente hablando, ¿qué le pedirías a este año 2020? Pues espero que en el 2020, pues a principios tengo la idea de sacar un disco, uh-huh, y pues espero que, pues que vaya todo... Igual de bien o mejor. Igual de bien o mejor, y seguir disfrutando y haciendo música y compartiéndola con la gente. Mira, Álvaro, en un club estuvieron los chicos de Cincinnati, ¿mm?, y te han dejado una pregunta algo comprometida. Puedes contestarla o no, lo que tú quieras, sí, pero la pregunta es de ellos hacia ti, ¿vale? Bueno, os voy a hacer la última de las preguntas. Quiero que seáis vosotros los que hagáis la última pregunta de la entrevista del próximo invitado. ¿Qué se os ocurre? Vale. Lo que sea. Puede ser de lo que sea. Lo que queráis, lo que queráis. El sitio más raro donde has tenido relaciones sexuales. ¿Te atreves a contestar? O puedes preferir hacer una pregunta al próximo invitado que tengamos en... Te hago la pregunta. ¿Cuál es el sitio? No, pero a poder ser que no sea de ámbito sexual, por si acaso el próximo invitado son menores. Entonces, vale. Cuidado con eso. ¿Qué es lo que esperas de tu futuro artístico musical? Vale, bueno, pues Adoro, muchísimas gracias por atendernos. Y nada, si te parece, vamos a pasar a mandarles un saludo a los oyentes de Young Club. Hola, soy Guitarra Rica La Fuente y mando un saludo y un besito muy grande a los oyentes de Un Club Extra. Bueno, pues aquí tenéis la entrevista de Guitarrica de la Fuente que pudimos compartir con él esos pocos minutitos en el concierto que tuvo aquí en Valencia este pasado viernes. Además también le pudimos escuchar en directo. La sala estaba repleta de gente, además que creo que se vendieron todas las entradas. Y bueno, qué bien lo pasamos, ¿eh? Qué bien lo pasamos. Y además sí. Ya sabemos que bueno, Guitarrica de la Fuente quiere hacer una colaboración con Rosalía. Vaya. Así que a ver si a través de esta entrevista que le hemos hecho en Un Club, pues bueno, surge esa colaboración y podemos escucharle juntos y disfrutar de estos dos artistas. Y nada, ¿no? Es un cantante que bueno, que toca la guitarra y que... No, y muy bajo, ¿eh? ¿Cómo que...? Muy bajete, me cae muy bien. Sí. Bueno, es que tiene 21 años, es claro, súper jovencito. Sí, sí, y... Y todo el boom de su fama ha sido ahora este año. Sí, sí, totalmente. Es impresionante, la verdad, todo lo que ha conseguido en un solo año. Pero, oye, la enhorabuena y... Y un artista más que se da a conocer a través de Instagram. Ya sabéis que si queréis ver esa entrevista de nuevo podéis hacerlo en nuestra cuenta de Instagram @onclub-es y también en nuestro canal de YouTube On Club. Ahí subiremos el vídeo que tenemos de él junto a Serezade y oye, espero que lo disfrutéis. Pues sí, al igual que lo disfrutamos nosotros. Y bueno, pues un artista más que pasa por aquí, por las manos del equipo de Un Club. Y esperemos que, bueno, que os haya gustado esta entrevista. Y como dice Sergio, siempre va a estar a disposición vuestra, de nuestros oyentes, en nuestro perfil de Instagram onclub.es o en nuestro canal de YouTube On Club. Y eso, ponednos comentarios, dadle mucho amor al vídeo. Y nada, que sigáis escuchando nuestras entrevistas. Solo hits, solo extra. Trae sin ropa interior. Me dice que quiere peligro, que se lo haga en el aventador. Ay, la nene cara, le gusta ser mala. Hasta el que la señala, la quiere envolver. Ella todo le resbala, ninguna le iguala. Somos de perro y no nos dejamos joder. Cógelo easy. Tan difícil, esto es easy, esto es fácil. Pégate, pégate, así, pégate, déjate que esto es easy. No la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil. El Rolex me dijo es tiempo de perreo, la gata, la máquina, el bellaqueo. Yo no jangueo con todos estos falseros, fue que me acostumbré en la cuenta a ver los 9-0. Y si soy el baby de la Missy, estamos mordidos porque los tenemos en crisis. Iban a 100 pero los paseo en bici. Yo soy la Dida, ustedes solo son la Yeezy. Dímelo, ay, cambiando el flow siento que vuelo. Es viernes y yo soltero, siempre ando con prisa, nunca los espero. Si eres número uno, cabrón, pues yo soy el cero. Vamos pa' la cata, ponse la pesa. Hey, siempre está lleno y demás. Se me puso traje sin partir la condena. Tu baby está soñando con que lo suya le da. Cógelo easy. Pégate, pégate, así. Déjate, déjate que esto es easy. No la pongas tan difícil. Esto es easy, esto es fácil. Pégate, pégate, así. Déjate, déjate que esto es easy. No la pongas tan difícil. Esto es easy, esto es fácil. Oso, tú me dices negro. Es que sabe, sabe, como dice Teo. Ella dice que está puesta para el tiroteo. Y quiere portarse mal como en los videos. Abre la puerta, yo corro con la cuenta, ando con el oso. Más caro que los cosos, tenemos gente. Y la presión se siente. Cabrón, no nos hablen de luz, tenemos la corriente. Aquí lo que se fuma es creep como un criminal, baby. Tu gatito viste completo de Old Navy. Y ese cuerpo tuyo te respeto. Ahora tenemos role y también AP. Brillan los quilates, el carro en mate. La baby mando su ubicación. Música pa'l yate, prendo un bate. La baby es loca con mi canción. Y siempre que la veo, que la veo. Anda con las amigas activas. Estoy toda puesta pa'l mismo sateo. Ella se pegó y me decía así. Pégate, pégate. Así, déjate, déjate que estoy easy. No la pongas tan difícil. Esto es easy, esto es fácil. Pégate, pégate. Así, déjate, déjate que estoy easy. No la pongas tan difícil. Esto es easy, esto es fácil. Me sigue o no me sigue todavía. This is the remix. Jayco, dímelo, Jayco. Dímelo, Ace. Jayco y Cortez. Directamente de Nibiru, Ozuna y La Presión. Daiko, muy easy remix. También hay... Agréganos a WhatsApp y decide lo que suena en Extra. Envía tu petición a través de un audio al WhatsApp 644-431-924. En Extra tú decides. Tu voz es la protagonista. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Continuamos en directo en On Club, en Extra, la radio musical de Valencia. Y os recordamos que hoy os hemos hecho una pregunta y es ¿cuál ha sido la situación más vergonzosa que has vivido? Que nos lo podéis mandar por Instagram, a un club barra baja es, o a través de nuestro número de WhatsApp. 644-431-924. Javier, a continuación va a leer ya un comentario. Voy a leer el primer comentario. Nos dice Paula Lana Gran, dice... Qué vergüenza fui al cine a ver una película de comedia y de la risa se me escapó un pedo. Todo el cine me estaba mirando. Madre mía, pobrecita. Oye, es que la verdad que eso es un poco... No sé, claro. Claro, es que, te pones en la situación. Te pasa eso y... Pues me voy de la sala de cine. Más vergonzoso que lo mío incluso, bueno, digo. Bueno, lo bueno es que hay tanta gente que no se sabe si eres tú. A ver, el de al lado sí que... Claro, imagínate que iba con el novio, ¿sabes? Hombre, a lo mejor con el novio hace batallas de gases, ya sabes. Hay parejas de todo. ¿Hay más mensajes, Javier? De momento no. Nerea... ¿Ha llegado uno? Bueno, sí, a mí me ha llegado uno. Yo que estoy... Sí. Me estoy imaginando una cita en la que, oye, se te escapa, se te va los esfínteres. Y oye, la verdad que te pasas en una primera cita y... Es romántico, y tienes todas las de perder. Vamos, íntimo es, ¿eh? Esa cita es íntima, íntima. Bueno, el comentario que nos ha llegado es también, bueno, este... Yo creo que este nos ha pasado, yo creo que a muchos. Y es que al parecer dice que es que se cayó en la calle, se tropezó, se cayó, se pegó un buen hostión al parecer por lo que nos comenta. Y le miro mucha gente y dice que eso para él fue muy vergonzoso. Es que claro, tú vas viendo experiencias de la gente y te vas acordando de las tuyas. Es que, yo esto creo que lo he vivido también. Yo en esto tengo que decir, en las caídas de la calle, que todos hacemos el disimulo de que no te has caído. Para intentar que no se note. Y yo hacía, bueno, me acuerdo cuando una vez que me caí, ¿vale? Me caí de frente con mis compañeros de clase. ¿Y qué me pasó? Pues que me puse a hacer flexiones. Vale, la verdad es que encima es lo tipo que te caes en la calle y te levantas súper deprisa. Como si no hubiera pasado nada y sigues caminando. Con dignidad de... ¡Uy! Ay, se me había caído algo. Y también es muy típica la de que yo lo hago bastante, la de reírte. Porque si te estás cayendo y por lo menos si te estás riendo, es como que ya a la le gente. Le quitas peso. Claro, le quitas peso. A la gente ya le das a entender que te estás riendo y es mira. Es que a la gente le gusta más reírse cuando cree que te está ofendiendo. Ya, cuando ya sabe que tú te lo estás sentando, te estás sentando bien lo que te ha pasado, ya no se ríe tanto. Nos reímos de las maldades. Parece que la gente se está animando, está escuchando las propuestas de los oyentes y parece que se está animando. Chemanu99 nos dice. Que esto también a mí me ha pasado alguna vez. Uno de los momentos más vergonzosos que pasé fue pasar todo el día con mi novia, llegar a mi casa, verme en el espejo y ver que tenía un moco enorme. ¿Por qué? ¿Y la novia no te lo dice? Con muy mala baba. ¿Qué confianza habría con la novia, eh?

y ahora estoy en la universidad, se remonta a la ESO, y era un examen, creo que era de sociales o lo que fuera, estaba yo un poco atontado en esa asignatura y iba un poco perdido. Entonces llegué al examen, yo habiendo estudiado como ahí muchísimo, y de repente empiezo a escuchar a la gente hablar del tema del examen, y digo yo, pero ¿de qué están hablando? No me suena. Y lo que había pasado es que me había estudiado otro tema totalmente diferente, y claro, la cara que se me quedó, se lo dije al profesor y dijo, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puedes estar así apardalado? Sí. Ni nada. Tú tocó hacer el examen igual. Aprobé, no sé ni cómo, porque estudié en 20 minutos, pero bueno. Ostras, madre. Pues vaya milagro, ¿no? También. Sí. Haber aprobado. Madre mía. Me apareció la Virgen. Sí, madre mía. Me apareció la Virgen. No, pero bueno, menuda situación, ¿no? Vamos, llegas ahí y te das cuenta de que el examen va de otra cosa. Tierra trágame. Vaya movida, ¿eh? Tierra trágame. Yo en plan, tierra trágame. Y bueno, llegaste a clase y que te dio tiempo a estudiar, porque vaya, en 20 minutos repasar y... Ojear las páginas, ¿no? Es que exacto, yo llegué, en cuanto se lo comenté al profesor, le dije, no te lo vas a creer. Y claro, él se quedó en una cara diciendo, pero a ver, ¿cómo puede ser esto que te ha pasado? Y claro, en el patio, en el recreo, estudié 20 minutos y se hizo el milagro. Con muy mala baba. Eso no lo hace nada más que una mala persona. Bueno, pues tuviste mucha suerte. O bueno, oye, que tiene mucha capacidad y ya está. Y aprobaste el examen. Claro. Ese chico va sobrado, ¿eh? Sí, vamos, iba sobrado. Pablo, muchísimas gracias por llamar y participar en On Club. Y gracias también por escucharnos. Nada, hombre. Un placer. Bueno, y al resto de oyentes, si queréis participar como lo ha hecho Pablo, también nos podéis llamar a este número de teléfono. 644-431-924. A continuación, vamos a una canción que me encanta, Tutu, de Camilo con Pedro Capó. Camilo, yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida... Yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte. Yeah. Tutu, nadie como tutu. No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco. Hits.

bitches on my stick, but my name ain't Harry Potter. Nope. She lick it up, make it disappear like Tata. Wow. She asked for some dollars, not a bitch getting out of. Yeah. And I'm in this bitch with my click. Wow. I'ma throw 20 racks. Bueno, pues esta es la propuesta de Chayga para el nuevo número uno mundial. Este Ay Macarena, se llama así, ¿eh? Oye, pues quién sabe, imagino que llega el número uno otra vez, la Macarena, la reedición de Macarena. Yo creo que de todas formas la versión original de Los del Río va a seguir sonando. ¡Hombre! Y vamos, claro, en todos los casales falleros en verano corazones. Y de todo, sí. Esto es muy Macarena de los años 20 que se vienen ya. Vaya, los años 20, es verdad. Los años 20, queda apenas dos meses para... No, claro. Poco menos. Mes y días para que empecemos nueva década. Que se acaba el 2019 ya. Qué barbaridad. Bueno, lo bonito es que vamos a poder acabar el 2019 junto a los oyentes de On Club. Sí. Y ya les preguntaremos, ¿no?, qué piden ellos para 2020, al igual que le preguntamos a Guitarrica de la Fuente, que les recordamos que pueden volver a ver la entrevista en nuestro perfil de Instagram, On Club barra baja es, o a través de nuestro canal de YouTube, On Club. Y bueno, además también tienen entrevistas como Cincinnati, Bombay, Luna y De Vicio. Bueno, es que vamos tenemos a tope, material, ¿eh? tenemos material. Hemos creado mucha amistad con los artistas. Oye, Javier, ¿vas a bailar esta nueva versión Ay Macarena? ¿Cómo que la voy a bailar? Estoy bailándola ya, ¿no me ves? Mira. Bueno, Cereza de Nerea. Dime. Si lo grabamos, el baile de la Macarena, a Instagram, ¿lo hacéis? Mira, es que a mí ya me grabasteis perreando con Javier. Y de verdad, ¿eh? Es que ahora os toca no. Nerea y Sergio y Nerea, por favor, levantaros y poneros a bailar ya. No es lo mismo. No, que no es lo mismo. Como que no es lo mismo. No es lo mismo. Mejor. Bueno, os dejamos con este temazo de Camila Cabello y este Liar. Like it didn't happen. The way that your lips move, the way you whisper slow. I don't care, as good as gone. Yeah. solo Extra. Bueno, continuamos aquí en un club en Extra, la radio musical de Valencia. Ya os hemos dicho que hoy os lanzábamos la pregunta del día, que ¿cuál ha sido la situación más vergonzosa que has vivido? Aquí el equipo de un club ya hemos comentado varias anécdotas y vosotros lo podéis hacer a través de nuestro perfil de Instagram unclub/es o a través de nuestro número de teléfono 644-431-924. Y bueno, como lo están haciendo ya los oyentes, y ahora tenemos una tercera, bueno, intervención. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cuál es tu nombre? Carlos, os llamo de Valencia. Hola, Carlos. Bueno, gracias por llamar. Como hemos comentado, la pregunta que os hemos lanzado es ¿cuál ha sido la situación más vergonzosa que has vivido? Pues la situación más vergonzosa que he vivido fue el otro día. Un amigo de clase, lo veo por la calle, me para a saludarlo. Me pongo a hablarle tan normal y yo veo que me llega con cara rara. Hasta que me para y me dice, no soy yo, te estás confundiendo con mi gemelo. Mira. En ningún momento me había dicho mi amigo que tenía un gemelo. Muy nuestra, ¿eh? Sí, ya sí, lo creo. Una anécdota muy familiar bueno. Aquí para un club, ¿no? Ostras, sí. Bueno, tengo que contar que esto es algo que a mí me pasa habitualmente. De bueno, hecho, a ti y a mí, a los dos. Bueno, los dos, correcto. Bueno, es algo con lo que tenemos que vivir. Porque también muchas veces quedamos de que no queremos saludar a la gente o incluso que, no sé, pues... De mira qué antipático, sí, que antipático, no me saluda. De antipático que no saluda, sí. Pero realmente es porque conoce a mi hermano y no me conoce a mí. Bueno, sí, es verdad que... Soy el otro, claro. Yo suelo advertir a mis amigos, suelo decir... Bueno, mis amigos que no tengo como con Sergio, suelo decir, si no saludo, ya sabéis por qué es, porque tengo un hermano gemelo. O sea que, Carlos, tu amigo en ningún momento te había dicho que tenía un hermano gemelo. No tenía constancia hasta ese momento. Madre mía. O sea, que te quedaste un poco como en shock, ¿no? Sí, bueno, yo le hablaba tan normal hasta que vi que me miraba con caras raras y digo... ¿Pero quién es este tío? Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por participar en un club y también gracias por escucharnos. Y nada, un saludo muy fuerte. Un saludo, hasta luego. Chao. Bueno, muy bueno, ¿eh? Y además... Esta es muy, muy típica de Sergio Mía. Sí, super, sí, eso iba a decir. Puedo contar un millón de anécdotas. De cada día. Madre mía. Bueno, pues cuenta una. Bueno, puedo contar perfectamente. Yo salía de un examen de la autoescuela, sí. de realizar el examen teórico. Y pues de repente una chica se me abalanzó hacia mi cuerpo a darme un abrazo y un beso en el cuello. Yo estaba flipando. Yo digo, ¿esta chica quién es? Y de repente le digo, hola, ¿quién eres? Y dice, ¿no eres Sergio? Y digo, no, soy su hermano. Bueno, la cara que se le quedó a la ¡ay, chica... pobrecita! La cara que se le quedó a la chica, tenías que haberlo visto. Fue un poema. Madre mía. Totalmente, sí. Pobreta. Sí. Eso sí que es un momento de tierra, trágame, ¿eh? Y luego yo le miraba a lo lejos y ella me miraba con cara avergonzada. Claro, normal, hombre, diría, ostras, es que da vergüenza, pobrecita. Bueno, recordamos que también podéis participar en la votación de nuestro Hit Sick de hoy, que es Tusa de Karol G y Nicki Minaj. Aquí el equipo de On Club está al 50 hit, 50 shit. Así que, bueno, Javier, ¿la votación cómo va? La votación va súper bien y yo calentita, creo, bueno, calentita, ¿no? Sí, calentita, pero bueno, no lo voy a decir, venga. No, iba a decir que se está acercando a gente que sabe de música. O sea, gente como Cerezade, gente como yo. Madre bueno, mía. Bueno. De momento, ¿eh? Así que si os parece un hit, votar para que sea un hit. Si parece un hit, votar para que sea un hit. Bueno, pues ya sabéis que al final del programa daremos el resultado. Y si sale hit, seguirá sonando en nuestra lista de reproducción. O si sale hit, pues le diremos adiós. Hasta nunca y ya está. Os dejamos con este Ellos de Seki Vincini. tiene como fuerza, tiene la reversa. Llega pa' ti, pa' todo lo que tú pienses. Demasiada cotorra tengo en la cabeza. Ustedes valen 500, yo pica pollo de 5 piezas. Suéltame en banda, que esta es mi vida. La vida es solo una y hay que vivirla. Suéltame en banda, que esta es mi vida. La vida es solo una y hay que vivirla. Ellos me quieren ver atrás. La envidia lo va a matar. Me quieren ver atrás. No quieren verme progresar. Me quieren ver atrás. Pero no se les va a dar. Me quieren ver atrás. Solo Extra. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Continuamos aquí en Extra, la radio musical de Valencia, en On Club, y ha llegado el momento de contaros las noticias más destacadas que hemos tenido durante estos días de la mano de Nerea. Y aquí estoy para daros esas noticias. ¿Empezamos, chicos? Empezamos. Comenzamos allá. Comenzamos. Veréis, esta noticia la verdad es que, bueno, es una sorpresa bastante grata. Me hace tener esperanza en el futuro de la sociedad. Y es que, os cuento, una madre se fue a comprar unas zapatillas deportivas a su hijo de 10 años y el niño pues se fijó en unas zapatillas deportivas de color rosa y lila, ¿vale? Vale. Y la madre le dijo que le parecían muy de niña. Y entonces el niño contestó: mamá, no hay colores de niño o de niña, son colores. ¡Ostras! Madre mía. Me encanta la respuesta de este niño con tan solo 10 años. Efectivamente, 10 añitos. Y nada, la madre pues se quedó así como un poco descolocada e intentó solucionar la situación, uh-huh, diciendo que, bueno, que lo que quería decir es que era demasiado cantosa el color de la deportiva, que lo que quería en realidad era pues evitar que pudiera tener problemas por llevar esas zapatillas en el colegio, que ya, hoy en día... Exacto, que hayan esos tipos de problemas, la verdad, sí, que da pena, ¿eh? Pero, pues sí, pero bueno, ole por el niño. Pues sí, la verdad. De verdad. Oye, ojalá todos pensáramos igual y que dieran lo mismo, que qué color llevamos. Es que claro, es muy típico, ¿no? El rosa para las chicas y que... Ese niño es el ejemplo, del futuro. Sí, sí, es el pues ejemplo, 10 añitos, realmente, de verdad. O sea, una sorpresa muy grata, chicos. Vale, la segunda noticia ya nos pone un poquito en tema navideño, que ya se acercan aquí las fechas de estas fiestas. Veréis, pues un chico fue a un establecimiento a comprarse un Belén con todas sus figuritas. Nada más y nada menos que, bueno, como diría aquí mi amigo Javier, un precio increíble por 65 euros. Así es, así es. Pero este Belén venía con un spoiler. Y es que al parecer todas las figuritas estaban correctamente, exceptuando una de las más importantes, que es el niño Jesús. Mm. Bueno, pensé que se iba a decir el caganer. También es importante, pero eso estaría correcto. Pues veréis, y es que este Belén vino con un spoiler, digo esto, porque es que el niño Jesús no era el niño Jesús, era ya Jesús crucificado. Madre Entonces venía mía. Con todo el Belén completito, con la cuna vacía y el Jesucristo crucificado. Pues nada. Qué pues barbaridad. Nada. ¿Y dónde se puede comprar eso? No voy a contestar. ¿Es que ya has dicho 65 euros? 65 euros el Belén completo. Sí, con... 65 euros. Un chollazo. Dice, claro que sí. Un chollazo, como Dios. Me encanta. No, pero claro, y habían comentarios en plan: mira, este Belén te sirve hasta para la Semana Santa, etcétera. O sea, gracioso. Ha dado para comentar en redes sociales. Se ve que en Twitter ha sido bastante comentado este Belén. Mía. ¿Vosotros sois de montar Belén en casita? Yo soy de montar el Belén, sí, de comprarse rin, de echar madre azulete mía al río, que para sí que parezca agua. Ay, qué guay. Bueno, yo de pequeña en casa sí que hacíamos eso. Ahora lo hago ya todo más minimalista, ¿no? Claro. Más rapidito, ¿no? Sí, sí, los muñequitos sí, en plan graciosos. Hombre, ya está. Hombre, es que ahora ponerse a montar con el serrín. Oye, pues tu hermano lo hace. Yo lo hago. Así que tú también. A tu hermano no, le gusta. No, lo que pasa es que no. Me pongo yo con mi padre, como es tradición, y Sergio pues se va. Sergio se va, nunca quiere montarlo. Yo no soy. Yo soy poco navideño, ¿eh? Poco navideño. Sí, en sí, mi casa sí, sí, ya hace muchos años que ni arbolito, ni Belén, ni nada. ¿Ni regalos? No, tampoco. ¿No hay regalos en Navidad? ¿Cómo no puede ser esto? No te preocupes que... Bueno, a ver, también... De que el mejor regalo es compartir esos momentos con la familia y con los seres queridos. Claro, sí, claro, claro, claro, claro. Sí, sí, sí, muy bien. Qué bueno que para regalos pues también tenemos la este viernes, la Black Friday, que... Es verdad, oye, bueno, pues si nos podemos aprovechar de... En fin. ¿Qué, os habéis comprado algo? A ver, es este viernes, dentro de dos días, Javier, aún no nos hemos comprado bueno, la pero hay verdad, muchas tiendas están ya, ¿eh? Hay muchas tiendas ya. Están ya con descuentos, ¿eh? Sí, no, es verdad. Sí. Hemos mirado, hemos ojeado y ya... Hombre, yo he visto que la cuenta de mi hermano se ha ido a cero, porque se ha comprado de todo ese hombre. Yo no he parado. Madre mía. Bueno, continuamos. Veréis, esta noticia os va a descolocar un poco. A ver, a ver, a ver. Y es que unas vacas de una granja en Moscú estrenan gafas de realidad virtual. ¿Cómo? Ay, Dios. Sí, gafas de realidad virtual. Esto es lo típico de el móvil, el... Sí, sí, sí, sí, sí. Pues se lo han puesto a unas vacas para... ¿Para qué? Pues para que contribuya al efecto de que se relajen y entonces la calidad de la leche sea mejor. Ostras. Y se ve que a partir de un estudio han visto que las vacas que usan este tipo de gafas, pues que las hacen que se sientan como en una pradera, relajadas, todo verde. No, pues hace que... Con que un buen toro ahí. Con un buen toro. Me lo apunto para fijarse mi sección de productos rompen. Vale. Pues se ve que funciona y las relaja de verdad, oye. Pero increíble. O sea, la foto, yo he visto la imagen. Ver, y es que es para verla. Ostras. Se lo estoy enseñando a Javier. Madre ¿qué opinas, Javier? Buah. Bonito, eso es ¿eh? Eso es siglo XXI. Es el futuro. El futuro, el futuro, el futuro. El futuro hecho presente. Así es. Madre mía. Oye, pues claro, con este habrá que tener cuidado porque a lo mejor... Ay, madre mía, estamos viendo la foto. Les estoy enseñando ahora que, la foto. Lo utilizan para otros animales, ¿no? A lo mejor para las gallinas también. ¿Por qué las gallinas de Zodes? Las gallinas pues, porque igual que... Para poner huevos. Claro, de la vaca sacamos la leche, pues las gallinas claro, los claro, huevos. Claro. Entonces a lo mejor, pues yo qué sé, empiezan a usarlo ahí, todos los animales flipando. Sería curioso. ¿Sabes? Viendo ahí. Todos en viviendo en una realidad alternativa. Una realidad virtual. Eso nos tocaría a nosotros, vivir en una realidad alternativa. A lo mejor me compro yo unas, para relajarme también. Oye, pues sí, no estaría mal. Y terminamos sí, sección... ¿terminamos? Con una noticia bastante graciosa y es que os pongo en contexto, os pongo en situación. Una joven de 15 años celebró una fiesta de pijamas. Sus padres le ordenaron que nada de chicos, nada de chicos. ¿Nada ¿qué pasa? De chicos? Que se colaron chicos, casualmente. Uy, qué raro. Que se colaron. Por la ventana, seguro. Sí. Qué casualidad. Qué mal. Pues se colaron. Y los padres se enteraron. ¿Qué pasó? Pues que quisieron castigar aquí a la jovencita de 15 años diciéndole... Con dos alternativas, ¿qué prefieres? ¿30 días, un mes entero sin tu móvil? ¿O 15 días enteros sin tu móvil, pero con la condición de que tu padre sea quien lleve las redes sociales? ¡Bomba! ¡Váyate! Y claro, aquí la chica dijo, bueno, a ver, entre un mes sin móvil y medio mes sin móvil, aunque mi padre tenga que utilizar las redes sociales... Claro, pero tu padre va a ver a todos tus ligues. Va a estar viendo todos tus ligues. Es que la cosa no ha ido tan por ahí. Es que ha hecho que la cuenta se convierta, bueno, que esté en fuego vivo, esté calentita. Porque aquí el padre ha aprovechado durante esos 15 días que tenía las redes sociales de su hija para subir fotos de él disfrazado de chica, subiendo... ¡Ay, Dios! Sí, sí, rollo influencer. Pero o sea, que la ha troleado totalmente. Sí, la ha troleado, pero que se ponía su peluca, una peluca, ropa de chica, me muero posando... Con ese padre. Brutal. Soy brutal. Fan de ese padre. Oye, pues no, yo no, ¿eh? A mí mis redes sociales que no me las toque nadie. La chica, esa chica sí que ha pasado vergüenza, pero eso vergüenza. Es, exacto, eso sí que es un momento vergonzoso. Madre mía. El padre se lo ha pasado genial, pero bueno, el momentito para ella. Ya no volverá a invitar a chicos a fiestas de pijamas hasta dentro de mucho. Bueno, pues vamos a continuar presentando nuevos lanzamientos musicales y es que hace apenas unos días Dani Martín sacó un nuevo single. Se llama La Mentira y suena así. Con la